quieras arrancar, arrancamos. Así se empieza a hablar. Sí. ¿Cómo te presentas? ¿Sí? Colectivo. Le puse colectivo. Sí. Dice bien la de. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Emilio Tadei, soy integrante del Grupo de Estudios de sobre América Latina y el Caribe. Me toca la tarea de coordinar esta actividad, este panel de apertura del primer foro por un proyecto emancipador. 10 años nos separan de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001. En este tiempo dimos pasos importantes recuperando derechos perdidos, organizando nuestras fuerzas, instalando nuevos debates en agenda. Logros que ningún gobierno podrá adjudicarse. El recorrido nos obliga a reflexionar sobre el camino transitado, pero ante todo nos invita a proyectarnos para fortalecer un proyecto alternativo de país. El primer foro por un proyecto emancipador se propone llevar adelante estos debates desde la reflexión y la participación, como así también desde la experiencia de diversos movimientos y organizaciones populares, muchas de las cuales integramos la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de la Argentina, COMPA. Hoy, los movimientos populares no solo seguimos de pie, sino que escapamos al conformismo, al posibilismo y asumimos la enorme tarea de construir una alternativa de país. Nuestro recorrido nos ha servido para madurar y crecer en organización, buscando fortalecer una propuesta emancipadora desde los debates que nos atraviesan y que nos proponemos dar. Y justamente este primer foro organizado por la COMPA se propone como un espacio, como una campana de estos debates hoy más necesarios que nunca. Voy a presentar a los compañeros y a las compañeras que nos acompañan hoy en este panel, luego de lo cual le vamos a dar la palabra a un compañero que es el que va a abrir la mesa, un compañero del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina, quien nos va a referir respecto a la situación que están atravesando producto del repudiable asesinato de un compañero, un militante del MOCASE en el día de ayer. Conforman entonces esta mesa, bueno, en primer lugar el compañero Adolfo Farías, militante del MOCASE, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. En orden de exposición los voy a presentar. Atilio Borón, politólogo, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, el PLED. Marina Moretti, compañera militante del Socialismo Libertario que integra la COMPA, la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de la Argentina. Maristela Esbampa, socióloga, docente de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora del CONICET e integrante del colectivo Voces de Alerta. Y en último lugar va a usar la palabra nuestro querido Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, que acompaña las luchas y las resistencias de las diferentes organizaciones populares de nuestro país. La dinámica, cada uno de los expositores va a tener aproximadamente 15 minutos y lo aclaro antes, digamos, de iniciar. La idea es que como después hay otras actividades previstas y tenemos el tiempo un poco justo, en principio estas intervenciones van a servir, o la intención es que estas intervenciones sirvan como disparadores del debate, pero no vamos a tener tiempo para un intercambio más prolongado. Bueno, sin más, entonces agradecerles nuevamente a todas y a todos la presencia, la participación en estas actividades que a partir del día de hoy y durante todo el día de mañana van a componer o articular este primer foro por un proyecto emancipador. Muchas gracias y le damos entonces el micrófono al compañero del MECAP. Y de acumulación de cómo defender nuestros derechos, nuestras

El lema general de este foro es un primer foro por un proyecto emancipador, y paso seguido decimos: los movimientos populares tenemos una propuesta de país. Y creo que ambas cosas, pensar una propuesta alternativa de país desde los movimientos populares, así como pensarlas en el marco de un proyecto emancipador, son dos tareas de enorme valor que pueden contar con todo nuestro recorrido y experiencia, pero también proyectarse, digamos, de cara al futuro. Entonces, nuestra propuesta también es que esta propuesta alternativa de país pueda surgir al calor de las luchas y de las reflexiones de los movimientos populares, y que obviamente necesita enriquecerse desde los diferentes sectores, desde los aportes multisectoriales y regionales que podamos ir dando durante la jornada de hoy y la jornada de mañana. Tal vez, pensando un poco en esta mesa, la realización de este foro sea nuestro modesto aporte al cumplirse 10 años de la rebelión del 2001, 10 años del argentinazo y de lo que fue realmente un verdadero estallido social que puso de manifiesto la crisis de las principales herramientas políticas, económicas y culturales que habían apuntado o apuntalado la avanzada capitalista de los años 70 con la dictadura, y más recientemente y definitivamente desde los 90 con el neoliberalismo. Esa rebelión que muchas veces se ha dicho y se ha marcado, pero es necesario insistir, a 10 años de la misma, demostró y tuvo potencialidades de un pueblo decidido a organizarse y a crear también nuevas formas de acción colectiva. Entonces, las continuidades y las rupturas, creo que a 10 años, uno desde el punto de vista de los movimientos populares, desde el punto de vista de quienes luchamos por el cambio social, deberían ser de alguna manera una óptica de mirada a lo largo de estos de esta década, que nos permitan, digamos, decir que no podemos mirar simplemente hacia atrás, o que si miramos hacia atrás lo tenemos que hacer a condición de seguir avanzando. Como sabemos también, el 2001 y todo el ciclo de luchas que lo antecedió fue un verdadero golpe al modelo neoliberal que llevó a una crisis de gobernabilidad y también abrió la posibilidad de una correlación de fuerzas más favorable para la construcción de un régimen político, social, económico, afín a los intereses de las mayorías excluidas. Pero también sabemos que ese cambio profundo en su momento no se dio y que tampoco fuimos capaces de desplazar a los sectores dominantes del poder. Hay otra huella también que dejó el 2001 y que desde nuestros movimientos y organizaciones hemos retomado, que tiene que ver con aquellos valores y principios que cuestionaron la lógica capitalista y que asentaron también, dieron fuerza y asentaron la democracia de base, el protagonismo popular a través de la movilización y la acción directa, así como también el desarrollo de un sindicalismo de base antiburocrático y combativo. Digamos, estas huellas nos interesan porque el 2001 y lo que vino después nos sirve también como aprendizaje y balance militante, y se trató también de huellas que fueron más allá del resultado de una coyuntura particular. Lo cierto es que, bueno, hoy en día y de hace un tiempo a esta parte, el escenario social y político obviamente se ha transformado, ya no es el mismo. Estamos también en un momento particular en el proceso de recomposición del orden social. Los últimos, digamos, resultados electorales también nos hablan de un alto consenso, por lo menos a ese nivel, alcanzado por el gobierno nacional entre diferentes sectores sociales. Sin embargo, nos da la impresión de que se trata de un respaldo más o menos activo. No se trata de un respaldo, de una situación, digamos, donde el pueblo esté en un momento de alza de las luchas, pero que también refleja este consenso al tan mentado crecimiento económico, ¿no? Un crecimiento económico que, como sabemos y como recién también lo señalaba Atilio, se ha hecho a costa de la expansión de los agronegocios, la consolidación del monocultivo de soja y de mantener, digamos, la precarización laboral como un dato estructural de este modelo. Ahora, bueno, se abren, como lo señalaba también él, ¿no? Por lo menos interrogantes o incertidumbres respecto de lo que va a ser el futuro en nuestro país, sobre todo por el significado que tiene la crisis mundial, ¿no? Cuya profundidad y extensión es difícil de prever, pero que sin embargo genera algunas señales de alerta entre las entidades empresarias y el propio gobierno. Las últimas resoluciones fiscales que se han tomado, así como los planes anunciados en materia económica y productiva, adelantan que por lo menos será difícil para el gobierno seguir sosteniendo en la misma balanza las políticas puntuales orientadas a generar un mínimo de condiciones materiales para las mayorías con las ganancias, los altísimos niveles de rentabilidad y ganancias que tienen que tiene el capitalismo en este país. Bueno, el tema que también podemos traer a debate es justamente alrededor de este consenso, qué grado de legitimidad a futuro puede darse, considerando que el proyecto kirchnerista es una propuesta política, digamos, que tiene límites intrínsecos, tiene su horizonte de alguna manera está puesto en desarrollar un capitalismo con cierto nivel de autonomía en el marco internacional y bueno, luego establecer un conjunto de mecanismos que permitan amenguar los efectos de la voracidad mercantil. Y bueno, no sé, el capitalismo puede aceptar de alguna manera ciertas regulaciones, pero me da la impresión de que decir o pedir que el capitalismo deje de ser anárquico, digamos, es una mera ilusión. Entonces, el proyecto kirchnerista podríamos decir que se construye tratando de dar una respuesta a la gran crisis del modelo neoliberal o del neoliberalismo y con una respuesta que muchos autores y analistas llaman de tipo neodesarrollista. Pero es una propuesta que en ningún caso se opone, ¿no?, al neoliberalismo de raíz. O sea, no va hacia el fondo de la cuestión, ni mucho menos. Bueno, al mismo tiempo que podemos ver estas continuidades, digamos, desde el 2001 a esta parte, también podemos ver continuidades, aunque diferencias también, a nivel del desarrollo de las luchas de los sectores populares. O sea, son estas luchas las que incluso el compañero nos relataba al principio, son las que han logrado de alguna manera poner un límite, poner un freno a que este proyecto de capitalismo serio avance aún más. Sin duda no serán de la misma proyección o extensión como lo fue aquella rebelión del 2001, pero sí las luchas continúan y evidencian también la necesidad de avanzar en transformaciones de fondo orientadas a poner los intereses populares en primer plano. Quienes conformamos la COMPA entendemos que lo que hace falta no es profundizar el modelo, sino poner en discusión justamente sus pilares fundamentales. Consideramos imposible avanzar en una sociedad más justa si sostenemos un modelo económico basado en los agronegocios, la primarización de la economía, la dependencia de las materias primas y una industria de enclave cuyo único fin es la realización de ganancias extraordinarias. Pensamos al mismo tiempo que no vamos a alcanzar la vida que queremos sin terminar con el saqueo y la contaminación y sin recuperar nuestros recursos estratégicos. Creemos que es imposible acercarnos a la sociedad a la que aspiramos sin modificar la estructura tributaria regresiva que castiga al pueblo y no a los ricos y que deja sin gravar la renta financiera. La desigualdad social, en todo caso, no se elimina con más asistencialismo, sino con una real y profunda distribución del ingreso y de la riqueza, eso sí, a costa de los ricos, de quienes detentan la riqueza. Estamos al mismo tiempo convencidos que con trabajo precario y flexibilizado y sin democracia sindical, no construimos el país al que aspiramos. Y obviamente este país que buscamos y esta propuesta de un proyecto alternativo de país deberá también relacionarse con una profunda reestructuración del sistema público de salud, construyendo al mismo tiempo una educación liberadora y desterrando el problema de la tierra y de la vivienda para millones de personas. Por último, lo que quería traer también a esta mesa y compartirlo con ustedes es, y también como parte, ¿no?, de los miles de compañeros y compañeras que militamos día a día por un cambio social profundo, que soñamos con un país de plena dignidad humana, soberano y justo, traer el desafío que significa para todos nosotros la creación de las herramientas y las articulaciones necesarias para proyectar una construcción hacia adelante. Un proyecto que adquiere obviamente sentido pleno en las luchas anticapitalistas, en las luchas antiimperialistas y también en las luchas antipatriarcales, en el seno de una sociedad, de la sociedad actual, y que trasciende obviamente cada construcción local, porque se asume como un proyecto cuya proyección es socialista. Por último, todo esto lo queremos hacer levantando el nombre de Cristian Ferreira, recientemente asesinado al norte de Santiago del Estero. El nombre de Cristian se suma a otros referentes sociales asesinados en el último tiempo, como Roberto López, asesinado en Formosa en la represión a la lucha de los hermanos Com, a Mariano Ferreira, emboscado por una patota de la burocracia sindical ferroviaria, a Rosmarí Churapuña y Bernardo Salgueiro, asesinados por la represión policial durante la ocupación del Parque Indoamericano, y sus nombres, junto a los de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi y los de tantos otros, expresan los múltiples rostros plebeyos de un pueblo que sigue luchando por lo que le pertenece, que lucha y se organiza por conquistar una vida mejor. Bueno, muchas gracias. Que podamos hacer para que aparezcan los responsables políticos e intelectuales de este crimen, que no es un crimen aislado, efectivamente, sino que responde a una lógica interna que recorre el actual modelo. Yo quisiera, para comenzar, retomar algo que dejó precisamente planteado Atilio, acerca de que una de las hipótesis del kirchnerismo es que a la izquierda del kirchnerismo está la pared, ¿no? Digo esto porque ahora que comienzan a darse una serie de foros y mesas de discusión acerca de cuál es el legado del 2001 y cómo estamos a 10 años de aquel 19 y 20 de diciembre de 2001, bajo esa fórmula que impone el kirchnerismo triunfante, está, digamos, está el objetivo de borrar, desdibujar lo que fueron esas luchas y aquello que nos ha dejado el 2001 y no cesa de decir todavía. En ese sentido, yo creo que tenemos que ser precavidos porque estamos asistiendo, o vamos a asistir, a una interpretación sesgada de lo que fue, de lo que fueron esas jornadas, esa rebelión de diciembre del 2001. Muchos de los que están aquí no estuvieron presentes porque son jóvenes y hace 10 años quizás estaban lejos de estos horizontes, pero muchos de nosotros estuvimos ahí y hemos hecho lecturas, hemos acompañado además el devenir de las luchas populares aquí en Argentina. Y digo entonces que la tentación es que nos vamos a encontrar con una interpretación sesgada, unidimensional, no solo por parte del oficialismo, sino también por parte del resto de los sectores hegemónicos. Esa lectura es la tendencia a ver en las jornadas y los hechos de 2001 y el 2002 solo el caos, solo la disolución social, solo lo que ellos denominan el conflicto destituyente. Esa es una versión parcial, porque efectivamente la Argentina pasó una de las peores crisis de su historia. Pero esa crisis vino acompañada por la emergencia de nuevas formas de lucha y también por la potenciación de otras luchas que desde fines de los 90 venían desarrollando nuevos protagonismos, nuevas formas de acción, nuevas subjetividades políticas. Entonces, prestemos atención a eso porque efectivamente la demanda de normalidad que después se desarrolla a partir del 2003 y 2004 y de la cual se expresa o a través de la cual se expresa el kirchnerismo tiende solamente a ver el caos y no la capacidad de autoorganización de un sector importante de la sociedad argentina que salió a las calles y salió sobre todo a retomar la política, a reapropiarse de ella para generar lazos de solidaridad, para generar nuevas formas de acción. Detrás del grito que se vayan todos hay múltiples visiones políticas y entre ellas había múltiples visiones de izquierda que buscaban la construcción de una nueva institucionalidad. Y creo que eso no tenemos que olvidarnos, tenemos que hacernos testigos y defender efectivamente ese legado. La otra tendencia es la de efectivamente también tratar de imponer una mirada lineal acerca de la participación de la juventud. La juventud comenzó a participar en política generando nuevas formas de acción a fines de los 90. Organizaciones como Hijos y los movimientos piqueteros daban cuenta efectivamente de ese nuevo protagonismo, pero a partir de 2001 y 2002 nació una nueva generación militante. Una generación militante que se nutrió de esas luchas y que sobre todo después de la represión en el Puente de Pueyrredón en junio de 2002 también comenzó a realizar ese recorrido territorial del centro de la ciudad, de las diferentes ciudades a la periferia, para decirlo aquí en clave local, del centro de la ciudad de Buenos Aires al conurbano bonaerense, abriendo a esa dialéctica política y territorial por la cual los movimientos sociales llegaban al centro político de la ciudad y los sectores comprometidos de las clases medias iban hacia el conurbano bonaerense para buscar desarrollar lazos con los sectores excluidos. Entonces, nació una nueva generación militante que además recorre diferentes formatos organizativos o expresiones de lucha. No fueron solamente las organizaciones desocupadas, no fueron solamente las asambleas, no fueron solamente las fábricas recuperadas, fueron también múltiples o numerosos referentes que comenzaron a desarrollar su acción en las comisiones de base de los sindicatos, por un sindicalismo antiburocrático y de base. Fueron también los nuevos movimientos socioambientales, por ejemplo, aquellos contra la minería a cielo abierto. Todos ellos están nutridos de este nuevo accionar militante y son protagonistas de una manera diferente de ver la política que reconoce sobre todo que la política se desarrolla en diferentes ámbitos, que no podemos hacer una reducción de la política y afirmando solamente que esta se expresa a través de lo político electoral o de lo político partidario, sino que tiene otros ámbitos, como puede ser el barrio, como es la calle, la apropiación de los espacios públicos y los diferentes espacios de generación de lazos sociales. Entonces, hay a partir de esta generación no solo una concepción diferente de lo que es la relación entre la política y la ética, que es fundamental, sino esta idea de pluralidad de ámbitos de la propia política. Esto creo que es uno de los grandes legados del 2001. Estas dos cuestiones están centradas en la capacidad de organización de la sociedad, en la expresión también de formas de acumulación política. No se olviden, los lenguajes movilizacionales que se acuñaron en ese momento hoy persisten, y una nueva generación política que hoy tiende a ser desdibujada o borroneada a partir del protagonismo juvenil que emerge sobre todo a partir de 2008 y fundamentalmente de 2010 con los funerales de Néstor Kirchner. Creo que tenemos que ser conscientes de eso a la hora de hacer una lectura acerca de las continuidades y rupturas en relación a los 90. Porque efectivamente continuidades y rupturas hay, las hay muchas. Acá se han mencionado varias de ellas. Yo quisiera subrayar también ejes que tienen que ver con lo social y lo político y que nos incluyeron, o en todo caso nos incorporaron, nuevas dimensiones a las situaciones que atraviesa nuestro país. En primer lugar, el hecho de que efectivamente a partir del 2003-2004 el actor sindical se incorpora nuevamente como uno de los actores principales de las luchas sociales. Hubo un corrimiento ahí de la conflictividad social importante, de la cual efectivamente hay que dar cuenta desde las organizaciones populares críticas. Y por supuesto que además, en ese sentido, hubo también una explosión de conflictos territoriales ligados sobre todo a los modelos de desarrollo hoy vigentes, de los cuales da cuenta, por ejemplo, aquí el compañero que trae precisamente viene a denunciar el crimen de Cristian Ferreira. Todo eso complejizó a la sociedad argentina. La sociedad argentina actual es mucho más compleja desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los protagonismos sociales, que lo que era en los años 90. Y también en términos políticos cambió, porque efectivamente el kirchnerismo, que en el año 2003 reconfiguró la escena política e interpeló a los propios movimientos sociales, activó elementos que tienen que ver con la llamada tradición nacional popular e insertó su experiencia en el espacio latinoamericano y en la defensa de los derechos humanos, sobre todo en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en los años 70. Entonces, esos elementos, digamos, hacen efectivamente a la complejidad del kirchnerismo, que se acentúa aún más a partir del año 2008 con ese parteaguas que fue sin duda el conflicto con los sectores agrarios, porque a partir de ahí efectivamente muchos sectores pasaron del apoyo pasivo, del consenso tácito, al apoyo en ese sentido activo y a la exacerbación de elementos que tienen que ver con la tradición movimentista, con la tradición peronista o la tradición nacional popular. De ahí en más vemos que efectivamente la iconografía en relación al peronismo está siendo manipulada, utilizada todo el tiempo para efectivamente justificar o en todo caso consolidar un nuevo sistema de gobierno. Ahora bien, a mí me parece que eso que hace a la complejidad del kirchnerismo y que algunos identifican con una sola foto, que es la de Kirchner descolgando los cuadros de Videla del colegio militar, es solo una parte de la realidad. Esa parte de la realidad es la que debemos también, efectivamente, no solo cuestionar por sus limitaciones y por sus déficits, sino porque es realmente una realidad incompleta y que no puede sino complementarse con lo que el kirchnerismo también es. El kirchnerismo no es solamente esa defensa más o menos limitada, según donde nos pongamos, de la tradición nacional popular, sino que el kirchnerismo representa en la Argentina contemporánea la consolidación de un modelo neocolonial en relación a la explotación y apropiación de los bienes comunes. Eso es lo paradójico, eso es lo perturbador, que efectivamente asistamos a la consolidación de un modelo que tiene elementos populares que no podemos negar y que al mismo tiempo ese mismo gobierno esté consolidando un modelo que no es solamente el costado débil del régimen, sino que forma parte de que es el núcleo duro de la estructura económica, del crecimiento económico y que da cuenta de la reconfiguración de nuestros territorios, de nuevos modelos de dominación que ponen en vilo una vez más toda la cuestión ligada a los derechos humanos. Porque efectivamente esto abre las puertas a un nuevo ciclo de violación de derechos humanos y es muy probable que en breve tiempo tengamos que hablar también de delitos de lesa humanidad que se cometen contra los pueblos campesinos, indígenas, no solo en otros países de América Latina, sino también en nuestras sociedades. Hoy en día, no lo olvidemos, se ha también presentado ante el Senado una ley antiterrorista que impulsa la criminalización, al igual que está sucediendo en Chile y también en Ecuador, y que criminaliza inclusive a las ONGs que apoyan o que en ese sentido buscan acompañar a diferentes luchadores y movimientos populares. En fin, las perspectivas son más bien críticas, uno diría, porque efectivamente hay que ser muy fino en el diagnóstico para dar cuenta de esta gran paradoja que vive la Argentina. Para algunos es la expresión del mundo feliz peronista, para otros es el avance, la consolidación de la dinámica de un modelo de desposesión. En realidad, sin duda, tiene elementos muy claros de uno y de otro, y que efectivamente deben ser puestos en la balanza a la hora de pensar la Argentina que se viene. En ese sentido, hay que además poner el énfasis en el hecho de que, sobre todo respecto a la dinámica de desposesión que hoy avanza en nuestros territorios, la responsabilidad del Gobierno Nacional es clara. Son políticas públicas que son avaladas por el Gobierno Nacional y no solo implementadas por los diferentes gobiernos provinciales. Y en este sentido, hay muy pocos partidos políticos que han tomado o han tratado de colocar en la agenda esta problemática que se va a agravar en los próximos años. No olvidemos, en el último año ha habido 15 muertos, 16 con Cristian Ferreira, 15 muertos, 16, que tienen que ver con la problemática de la concentración de la tierra y el avance de megaproyectos de carácter extractivista y concentrador. Entonces, hay muy pocos partidos que lo tomen, esta problemática. En un tiempo, digamos, sobre todo lo tomaba Proyecto Sur y algunos partidos de izquierda, y solo algunos diputados dispersos en el Parlamento, pero ahora que se da el recambio que el oficialismo tiene o va a tener la mayoría, va a ser muy complicado que efectivamente esos temas puedan estar en la agenda, como bien pasó con la Ley Nacional de Protección de los Glaciares, que efectivamente fue aprobada, aunque está lejos de ser implementada. En fin, yo creo que hay grandes desafíos de los cuales los espacios de izquierda críticos que buscan colocar en la balanza lo positivo y lo negativo de todo lo que nos has legado en esta década. Y en ese sentido yo creo que